La voz de Jehová, tu Dios. Si hicieres lo recto delante de sus ojos, si guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto enviaré sobre ti, sobre ti, porque yo soy Jehová. Porque yo soy Jehová, tu sanador, tu sanador, tu palabra es verdad, tu promesa permanece trayendo sanidad. Yo soy Jehová, tu sanador. No cambia tu naturaleza, no cambia tu fidelidad, el mismo Dios del pacto sana hoy.